Muchas gracias. La verdad que el motivo de la conferencia de prensa que hemos convocado es por dar alguna información que nos parece más que importante en los momentos que estamos viviendo. Sabemos que no es lo ideal concentrarnos, pero la verdad que es indispensable como gestión pública hacerlo. Mantenemos reuniones permanentes, guardando los límites y los protocolos que de alguna manera también se nos exigen a nosotros. Pero nos parecía importante hoy poder dar a difusión algunas cuestiones que establece el nuevo decreto que vamos, este es el quinto que hemos emitido del día jueves, al mediodía desde que declaramos la prevención sanitaria en Saladillo, la emergencia preventiva sanitaria. Este es el quinto decreto que contempla de alguna manera las últimas medidas que entendemos son necesarias para abordar los próximos días hasta el 31 de marzo. El decreto concretamente, y ahora en pocos minutos lo van a tener ustedes, lo van a poder tener ustedes para difundirlo, contempla a partir de hoy a la noche, o sea, 24 horas el día miércoles, 0 horas el día jueves, el cierre absoluto de todos los comercios que tengan que ver con la concentración de gente. Llamado restaurante, pub, salones bailables, confiterías, alguna actividad vinculada con salones de fiesta. También contempla el cierre a partir de esta noche de todos los ámbitos vinculados con actividades deportivas, como pueden llegar a ser gimnasios. La verdad que el decreto está muy completo, tal vez enumerarlo ahora sería no terminar de completar y decir todo lo que realmente tiene en cuenta. Esto también contempla actividades vinculadas con cuestiones de culto o religión, tratando de evitar, ¿no es cierto?, que se concentren en salones o en actividades cerradas mucha gente. La verdad que el decreto tiene en cuenta además algunos incentivos para evitar que en el caso de los, especialmente los restaurantes y algunos que hoy comercializan comestible, puedan seguir funcionando en el modo delivery, a través de teléfono, a través del retiro, ¿no es cierto?, del mostrador, contemplando en algunos casos la distancia mínima que establecen, ¿no es cierto?, los protocolos de acción en este periodo de tiempo. También tiene incluido una ordenanza que estamos elevando al Consejo Deliberante a partir de hoy, que ya está confeccionada, inclusive en este momento está ingresando el Consejo, que todas aquellas actividades vinculadas con esto que estamos enumerando acá, tanto el artículo 1, 2 como el 5, van a tener la exhibición de tasa de seguridad e higiene y también la exhibición del espacio, de lo que se cobra, la tasa por ocupación de espacio público. Como esto es una ordenanza que está dentro de la ordenanza impositiva, tenemos que pedir la exhibición, se pasa y se convoca al Consejo Deliberante para que a partir de también de esta noche tengan esa exhibición. Esa exhibición es al 31 de marzo, sería por todo el mes de marzo, y es lo que en definitiva se termina siempre recaudando en el mes de abril. Y tiene la posibilidad de prorrogarse en el tiempo, hasta tanto esta medida, de alguna manera, el Gobierno Nacional pueda prorrogarla o ampliarla más allá de esa fecha. Tenemos también el dictado, bueno, por supuesto, de clase, como dijimos. Desde el área de desarrollo local, lo que vamos a propiciar, que ya estamos trabajando en eso, inclusive ya la página se está aprobando para trabajar en ese sentido, una colaboración con esos comercios que van a ver afectada su economía seguramente por estos 15 o 20 días o más, la posibilidad de promocionar a través de la página oficial del municipio la venta delivery con alguna inclusive algún mecanismo de pago online también que se pueda incorporar en el sistema. Y por otro tema, otra cuestión también que hemos contemplado en el decreto es propiciar fundamentalmente los supermercados, mini mercados, un horario de atención al público, a las personas mayores de 60 años, que va a estar entre las 8:30 de la mañana, 9:30, 16 y 17 horas. Esto que significa que especialmente las personas mayores de esa edad pueden ir en ese horario, propiciamos que vayan en ese horario, y los que no tienen esa edad, son de otra edad, por supuesto menor, traten de hacerlo fuera de ese horario donde pueden participar esta gente. Nosotros hemos conversado para poder llegar a un consenso de este decreto no solamente con la Cámara de Comercio, con la cual de alguna manera hemos mantenido permanentemente contacto y vínculos con ellos, tratando de llegar tomar una decisión que sea lo más acertada posible en el momento que estamos viviendo, ni exagerar ni minimizar el problema. Esto lo hemos dicho permanentemente, entender que la gravedad de lo que está pasando de alguna manera no nos tiene que hacer entrar en pánico, pero nos tiene que alertar permanentemente. Y también, como lo hemos conversado con la Cámara de Comercio, lo hemos conversado con la Iglesia, por supuesto, también, que cuando ya había tomado decisiones, con otros cultos que también tomaron sus decisiones y nos acercaron, que estaban avanzando en ese sentido, y con la sala velatoria, en el caso de la cooperativa eléctrica, que ha establecido también un límite horario de sepelio. Hemos hablado también, en el caso de los responsos, hacerlo en espacio libre cuando sucede esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el cementerio, que hay una capilla abierta. En cada una de las cuestiones que estamos abordando, se le pide tratar de respetar protocolo de distancia, de cantidad de gente presente en el ámbito, en el lugar. Con la cooperativa eléctrica, fundamentalmente, no solamente por el área de sepelio, sino también hemos planteado la necesidad de estudiar o que tenga alguna propuesta que tal vez prorrogue o contemple alguna situación favorable en materia de las tasas que ellos, de los servicios que ellos cobran, en aquellos locales que estén abarcados o alcanzados por el decreto que hoy estamos de alguna manera poniendo en vigencia. La verdad que hay muchísimas, se abarcan muchísimos temas en el decreto. La intención es tratar de difundirlo lo más posible. Los inspectores también se propicia convocar a todos los inspectores del municipio, sean o no del ámbito de bromatología. Hay inspectores de desarrollo local, en bromatología, en servicios sanitarios, en obras públicas. Todos los inspectores van a estar abocados en estos días, hasta el 31 de marzo, a recorrer la vía pública en general y a asesorar y aconsejar colas en los bancos, amontonamiento en algunos supermercados, como nos llegó en el día de hoy, que todavía no han tomado la decisión de tomar la precaución de que la gente que entra al supermercado sea la cantidad de alguna manera que se está pidiendo, garantizar ese tipo de servicio. También estamos adquiriendo, y esta tarde lo vamos a ir a retirar a la ciudad de Buenos Aires, los equipos que tienen que ver con la toma de temperatura, porque a partir de mañana también comenzamos, y especialmente a partir de mañana, en función del fin de semana que viene, controles más estrictos en la ruta. Saladillo es muy difícil, no es como otros municipios que tiene un solo acceso, como puede ser Alvear, por ejemplo, un caso o dos que tiene Alvear. En el caso de Saladillo es muy difícil controlar, pero es necesario hacerlo para generar también alguna creación de conciencia de lo importante que significa justamente evitar moverse en forma innecesaria. No solamente los equipos de temperatura, que van a ser 6 equipos, que vamos a retirar esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires. También en la Ciudad de Buenos Aires esta tarde vamos a retirar los afiches y todo lo que mandamos a imprimir para empezar ya a difundir, no solamente en los espacios públicos, sino también en aquellos lugares como supermercados, de alguna manera instituciones, reparticiones públicas que tengan que tener abierto por alguna circunstancia, y también aquellos carteles que tienen que ver con la vía pública, como lo anunciamos, para tratar de empezar a trabajarlo y si es posible mañana mismo empezar a colocarlo en los semáforos, en los espacios de ingreso a los lugares, ¿no es cierto?, de mayor concentración de gente. Creo que me está faltando alguna otra cuestión.